presento una nueva intervención, una primicia deslumbrante, un hospital de mi invención, en medio de ninguna parte, para realizar una embriectomía. Estenosis de egoísmo, la amputación de una agonía y un bypass de otro corazón que no está en los libros de anatomía. La reconstrucción de amor, la aniquilación de una venganza, una fístula de un alma envenenada, la tomografía axial del color de tu mirada. Se vende sin trampa ni cartón, con un solo semblante. Tal vez merezca reflexión, ofrecimiento semejante, y recuperar la risa, la ilusión, coser una esperanza, un implante de valor y amansar la fiera del cajón que alberga el dolor de mi garganta. Maldecir la maldición, extirpar la redundancia, despedir al jefe que te engaña, recobrar información que no venga moldeada. Tengo el cirujano, la enfermera, el circulante, instrumentista y celador. La anestesia es el problema que no tiene solución. Ni el dióxido nitroso, ni el pentotal, ni el cloroformo. No hay manera de dormir a una idea persistente.